Bueno, Yamil Peralta ganó una pelea y lo eliminaron en la segunda. Y ahora ganó, el que ganó dos, el único que está en carrera es Alberto Melián, el chico que es profesional, ¿Qué categoría? en 56 kilos. Ah. Está asegurado un diploma porque está en cuartos de final y tiene que pelear con un tunecino aparentemente mañana. Lo que pasa es que tuvo un corte ayer en la pelea que ganó y no sé cómo estará, si estará en condiciones de pelear, ¿no? Bueno, hasta luego. Qué poca, 7:54. Uno de seis está en carrera, uno solo que ganó dos peleas. 10 grados 4 la temperatura. Performance. Chao, chao. Chao. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Estoy mirando acá, además, es sabido, la violencia que hay en la calle de Renzi. Estamos estando acá en un barrio, acá en Capital, iba el ciclista por la bicisenda, ¿vio? Y Sí, se peleó con un taxímetro, pero eso ya es hacer la crónica de lo que muestra la prensa, y ya está. Pero ustedes cuando llaman tienen que dar la opinión de ustedes. Sí, bueno, mi opinión de Renzi, de tanta violencia que hay en la calle, en la sociedad de Renzi, tiene que haber algo, ¿sabe qué? Me parece una solución, para mí sería que vuelva que diga el presidente paritaria, abrir a todos los gremios de Renzi, la única forma que algo podría calmar los ánimos, si hay un aumento de sueldo de Renzi, es lo que yo veo, de que podría, que tengamos los argentinos, un aumento, unos pesos más en el bolsillo de Renzi, porque sería algo, un paliativo, aunque sea para calmar, porque lo peor va a ser, si sigue esto así, el peor, Dios, usted sabe que el conflicto general es siempre en diciembre de Renzi, que ahí es siempre ahí, lo peor que puede pasar, que lleguemos así como a la manera que efectivamente en diciembre, para el fin de año puede eclosionar socialmente, puede ser. Hasta luego. Sí. ¿Quién es? Hola, sí. ¿Hola? ¿Quién está? Sí, Elsa. Nadie. De Seiza. Dale. ¿Cómo le va? ¿Quién es? Elsa de Seiza. Sí. Creo que hoy se conmemora el día... Hable un poquito más alto, señor. Sí, hoy se conmemora el día de la recaudación capitalista del turismo, de los que se pueden ir. Hay que recordarle a la juventud que el 17 de agosto es el día de... que San Martín pasa la inmortalidad, libertador de Argentina. Es así, pero además de que esto es así, lo grave del tema es que con esto no solamente se confunde lo poco que saben los jóvenes, sino que ya no le importa nada a nadie. O sea, a la máxima heroicidad de San Martín la mezclamos con un feriado comercial, ¿no? Es lamentable. Es muy loco, pero así somos, ¿no? Bueno, los pocos que quedamos debemos, sobre nuestros hijos, insistir y hacer... Yo, por ejemplo, no es para chapear, pero el 17 de agosto voy a sacar mi bandera y la voy a poner como corresponde. Y me parece muy bien. Todas las fechas patria. Y jamás saco una bandera cuando gana Argentina. Porque me parece, perdone la expresión, una huevada importante. Mm. El que lo quiera hacer, que lo haga. Hay que empezar por nuestros valores, nuestros sí. próceres. La saludo, señora. Gracias, igualmente. ¿Quién es? Habla Juan de Brazate, Jiménez. Hay una camada de jóvenes imberbes, diputados y senadores, que no conocen la historia reciente. Tienen un libreto de defensa irrestricta de Cambiemos, sin razonar las diferencias entre dos sistemas incompatibles. Venden ilusiones con realidades inciertas que se basan en inversiones productivas que no vendrán y bajar la inflación con la gente fuera del sistema. Bueno, y con respecto a la mentira, somos una sociedad bastante mentirosa, especialmente cuando hay intereses grandes, ¿no es cierto? Y confunden a la sociedad. Los saludo. Gracias. Chau, chau. Hola. ¿Quién es? Hola, buen día. Le habla Guillermo de Espeleta. Mire, con respecto a la pregunta, a lo que estuvieron hablando con respecto a la mentira en los juegos, ¿no? Ustedes hicieron mucho hincapié en los juegos de los italianos y de los españoles. Uh-huh. Quedó al margen un poco, por ejemplo, el póker, que no es, me parece a mí, de ese origen, y que también se basa en la mentira y el engaño. Es cierto, sí. Inclusive, le digo, el fútbol, también bien jugado, también era un juego de engaño, es un juego de engaño. El delantero más grande... O sea, la gambeta es parte de la mentira. Exactamente, ¿no? Está bueno. Pero, esto, ¿sí? Está bueno porque nos hace pensar, está bien. Aparte de eso, cuando eso es trasladado, eso en un juego puede tener cierta validez, en el sentido de que uno engaña, la habilidad para engañar, en cualquier deporte que se compite contra otro, es probable que sea lícito utilizarlo siempre dentro de ciertos límites. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos del engaño como metodología, es decir, cuando donde hay juegos... Cuando a la vida. El juego de azar lo metemos como símbolo de una sociedad... Nos levantamos de la mesa donde estamos jugando y la seguimos aplicando, estamos complicados. Ahí sí que estamos complicados cuando lo trasladamos a nuestra vida y relación con los demás y en las cuestiones importantes. Creyendo que es un partido de truco, de mudo, de lo que fuera. Exactamente. Y la otra cuestión que me parece que influye mucho es darle verdaderamente el valor a las palabras, el valor real que tienen, ¿no? Es decir, eso también, bueno, en nuestra relación, ¿no? Una de las formas de atacar a una sociedad es destruirle sus normativas de idioma. Exacto. Cuando uno ve que le ponen en lugar de liquidación sal en una vidriera, cuando alguien dice ok, que quiere decir cero muerto y que no tiene nada que ver con nada, porque además no tiene nada que ver con nada, porque cero muerto significa, el ok significa todo está bien, cero muerto, después de una balacera que tuvieron los yanquis contra los indios, pero es un cero muerto, que si usted lo traduce literalmente no significa nada, o sea, cero muerto cuando usted está diciéndole ok por macanudo. Y los el idioma son cosas que son, digamos, muy importantes para, digamos, la individualización y la condición de cada uno. Es decir, es algo que cada uno tiene muy propio, el idioma, porque es con lo que se comunica con los demás. Entonces, bueno, cuando le van cambiando eso, le van cambiando parte de su propia naturaleza, me parece a mí. Los saludo porque me voy a las noticias. Hasta luego. Gracias, saludos. 8:00 a.m, 1:00, 10 grados 4 en Buenos Aires. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 8, un minuto... 10 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. La diputada Camaño, que opera en el Frente Renovador, denunció a Aranguren. Dice que financió un negocio de la Shell en Chile con la importación del gas. Juan José Aranguren no la va a tener fácil mañana cuando se presente en la Cámara de Diputados y asista al plenario de comisiones para que explique cómo y por qué se han aumentado los tarifazos en la luz y el gas y que ha frenado la justicia. Además de precisar esas medidas, el ministro de Energía deberá responder a una dura denuncia que hizo la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, quien en la misma sesión del miércoles lo acusó de diseñar un negocio multimillonario con el intercambio de gas natural con Chile mediante el complejo Matanex, líder mundial en la producción de metanol. Fue la última intervención de Camaño y el radical Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos, ni atinó a proteger a Aranguren. Si alguno tiene un negocio especulativo, dijo el radical, debe ir preso. Y cayó esto como una bomba en la Casa de Gobierno. Negri no se mostró en defensor de Aranguren, todo lo contrario, y aceptó la denuncia de Cambiamos. Si alguien tiene un negocio especulativo, deberá ir preso, afirmó el integrante de la Unión Cívica Radical. Según la diputada de Massa, la punta del iceberg es el decreto 893 del 25 de julio, que habilita al ministro de Energía a actualizar exportaciones temporarias de gas para posibilitar la utilización de la infraestructura de los países vecinos en el transporte de gas natural al mercado interno argentino. Uno mira el decreto y piensa, cómo no ser solidario con los países vecinos, pero cuando lo miramos con ojos clínicos o de un experto, se advierte como el señor Aranguren va a hacer el negocio con su empresa Shell, denunció Cabaño, quien dijo, sin vueltas, que el ministro tiene alguna cuestión con Chile y la exportación del gas. No es una novedad. Uno de los frentes judiciales del ex CEO de la Shell es por haber importado gas natural de Chile a un precio más alto de lo que ofrecía Bolivia en el conflicto con los trasandinos por el eterno reclamo de una salida al mar, como reveló en su momento la prensa argentina. El precio de venta de los lotes que se compran del gas que viene por la cañería, que antes se usaba para abastecer a los chilenos, durante el gobierno de Cristina Fernández le pagábamos más caro el gas a los bolivianos que le vendíamos a menor precio a los chilenos. Ahora es al revés, le compramos a Chile, que no tiene gas y que lo trae en barcos gasíferos desde el Asia, y entonces allí se licúan, viene el negocio del metanol que anuncia la diputada, se vuelven a solidificar y después pasan a la cañería que usaban para recibir, para vendernos el gas, tres veces más caros que los bolivianos. Denuncian a Aranguren de estar en el negociado y la diputada dice que mañana en la Cámara quiere explicaciones del ministro. ...10 grados 4 décimas... en la ciudad de Buenos Aires, 8 de la mañana 5 minutos. En la reunión en Mar del Plata, en el Hotel Provincial del Frente Renovador, se escucharon voces críticas contra el gobierno y también contra el kirchnerismo, y se le pidió a las autoridades que integran el Frente Renovador endurecer la postura, porque si no, se corre el riesgo de perder la provincia de Buenos Aires o de no ganar con la cantidad de votos necesario como para cristalizar la candidatura de Sergio Massa, que debe ganar con la mayor cantidad de votos posible si quiere soñar con ser candidato a presidente. Mientras tanto, sobre la Ruta 2, los referentes zonales que apoyan a Massa aprovecharon la misma para colgar pasacalles de todo tipo, y cada tanto se observaba alguno de Margarita Stolbizer puesto, no se sabe por quién, haciendo referencia a la coherencia y capacidad de la dirigente del GEN, que volvió a ampliar ahora con otra denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández. En la ciudad de Azul, mañana no van a trabajar los municipales. El paro es como consecuencia que el intendente de Cambiemos y los concejales, sobre una necesidad de una emergencia económica, se aumentaron los sueldos y ahora piden los trabajadores municipales de Azul que en la misma proporción se aumenten los saberes de los trabajadores. Magario va a ser la sucesora del intendente Pereira de Varela en la FAN, la Federación Argentina de Municipios. En un acuerdo entre el PRO y el justicialismo, dejaron de costado las propuestas de los radicales que querían llevar a Mestre, y también se cae la posibilidad de que otro sector apoye a Sáenz, el intendente renovador de la ciudad de Salta. El deporte con Bernardes. En los Juegos Olímpicos, el hockey masculino de la Argentina se clasificó por primera vez a semifinales en la historia de estos Juegos. Lo hizo al vencer a España por 2-1 en instancia de cuartos de final. En el primer cuarto, a los 15 minutos, Gonzalo Lachapeliat, que ya tiene 7 goles en el torneo, anotó la puesta en ventaja para Argentina. En el último cuarto, minuto 11:30, empató Pau Quemada para España, pero a los 13 minutos 30, a 1 y medio del final, Juan Ignacio Gilardi marcó de penal el gol de la victoria argentina. Curiosa situación de Gilardi, que estaba prácticamente retirado del hockey y trabajando en cuerpo técnico, fue incluido en esta lista y el encargado de ejecutar ese penal decisivo. Argentina va a jugar en semifinales mañana frente a Alemania, que en otro de los partidos de cuarto de final le ganó a Nueva Zelanda 3-2 después de estar perdiendo 2-0. Se recuerda todavía el partido de primera fase en que argentinos y alemanes empataron 4-4, partido que iba ganando Alemania 3-1, que pasó a ganar Argentina 4-3 y que empataron los alemanes a 8 segundos del final. Bélgica y Holanda se encontrarán en la otra semifinal. Argentina tiene en este caso dos chances de medallas. Si gana el partido con Alemania, se asegura la final y una medalla de plata. Si pierde, tendrá la posibilidad de jugar por el bronce con el perdedor de la otra semifinal. Para llegar a esta fecha, en el último partido de la fase inicial, Argentina le había ganado a Irlanda por 3-2 con dos goles de Pelliat y otro de Saladino. En el hockey femenino, el seleccionado argentino Las Leonas avanzó a cuartos de final, le ganó a la India 5-0 con dos goles de Martina Caballero, otros de María José Granato, Carla Rebecchi y Agustina Albertario. Hoy a las 20:30, en partido de cuartos de final, las Leonas se juegan el pase a semifinales, nada menos que frente al primero de la otra zona, principal favorito al título, Holanda. En el boxeo, un solo argentino queda en competencia, es el cordobés Alberto Ezequiel Melián, que avanzó a los cuartos de final, aseguró diploma olímpico al ganarle por puntos al tunecino Bel Mabdi. La pelea se detuvo en el segundo asalto por un choque de cabezas, originado en realidad por Melián. El juez interpretó que fue un choque casual de cabezas. Se recurrió a las tarjetas hasta ese momento y Melián, que había ganado con claridad el primer round, se quedó con el triunfo, avanzó a cuartos de final y va a enfrentar a Murojam Akmadelab, que es de Uzbekistán, para tratar de meterse en las semifinales y asegurar aquí una medalla, en ese caso de bronce, porque no hay encuentro entre perdedores de semifinales y los dos llevan medalla de bronce, esto es en el boxeo. En el otro competidor que quedaba todavía por debutar, el sábado en 52 kilos, eliminado en primera ronda Fernando Martínez. Perdió por puntos en fallo dividido, a pesar de una muy buena producción del boxeador argentino. Realmente mucha imaginación de los tres jurados que lo dieron perdedor. Martínez, del barrio La Boca, 25 años, con 15 peleas de profesional en el ámbito AIBA, cayó ante el todavía amateur, pero campeón europeo de 19 años, el búlgaro Dudi Asenov. Martínez no cuestionó el fallo, reconoció que lo comieron los nervios y pidió disculpas a los argentinos. En el voleibol masculino, clasificado a cuartos de final, a una fecha de cerrar la primera fase, el seleccionado argentino que le ganó a Cuba 3-0, hoy a las 9:30 de la mañana, va a tratar de afirmarse en el segundo puesto de la zona cuando enfrente a Egipto en el cierre de la fase inicial. En la victoria frente a Cuba, 3-0, parciales 25-16, 25-14, 25-16, no jugó, fue reservado por una molestia en el hombro Facundo Conte, una de las figuras del equipo argentino. Ezequiel Palacios, que debutó, fue el máximo anotador con 13 tantos. El entrenador argentino Julio Velasco aseguró que ganar en cuartos sería un batacazo, porque cualquiera que sea el rival será un equipo que llegó a Río a jugar por el oro. En el yachting, además de Santiago Lange y Cecilia Carranza, que están primeros a una regata del final, terminó la actuación para Julio Alcebaray, que fue noveno en clase láser estándar, de Lucía Falasca, que fue undécima en láser radial. En RCX, Bautista Sobidet Birner, que es el más joven de la delegación con 20 años, y Celia Tejerina terminaron en el puesto 21, en tanto que Facundo Olesa, que todavía está compitiendo, está en el puesto 14 en clase fin. En 470, Calabrese y De La Fuente pasaron el corte y van a competir por las medallas. En el golf, Emiliano Grillo, el chaqueño, aquel al que no le llegaban a tiempo los palos, finalmente recogió diploma olímpico, terminó en el octavo puesto en la prueba de golf. Su compatriota y comprovinciano Fabián Gómez terminó en el puesto número 15. En equitación, Matías Albarracín, José María Laroque y Ramiro Quintana clasificaron la segunda ronda de salto de ecuestre individual. Quedó eliminado, en cambio, Bruno Pasaro, el otro participante argentino. En el fútbol local, amistoso en La Plata, más de 20.000 personas en el único. Boca le ganó a San Lorenzo 2-0. Primer tiempo, Federico Carrizo, minuto 23. En el segundo, a los 34, Pablo Pérez para Boca. Como preliminar jugaron los equipos senior de ambos clubes y empataron 2-2. Amistoso, Banfield le ganó a Villa Dálmine por 4-3. Dos goles de Mauricio Asenjo, dos goles de Brian Sarmiento. Para Villa Dálmine anotaron a Adrián Sporle en contra, Mauricio Alonso y Pablo Ruiz. Entre los suplentes hubo empate 1-1. Amistoso en Ferro, dos tiempos de 35 minutos. Ferro y Quilmes empataron 0-0. Entre los suplentes también hubo empate y también sin goles. En el automovilismo del TC, novena fecha en Rafaela, la promocionada carrera del millón de pesos. Y el millón fue para el ganador, Mariano Werner, con Ford. Fue el ganador de la competencia, había hecho la pole y después prácticamente de punta a punta ganó la carrera del domingo. Segundo fue Matías Rossi con Chevrolet. Tercero, Juan Pablo Giannini con Ford. En el campeonato, Werner es precisamente nuevo puntero, tiene 438 puntos. Rossi tiene 430 y medio. Guillermo Ortelli, 429. Juan Manuel Silva, 397. Y Facundo Arduzzo, 385 en los puestos principales del TC, que va a tener su próxima competencia el 28 de agosto en el Autódromo de Paraná. En la telonera TC Pista, Tomás Urreta Vizcaya se recuperó después de un doble trompo y llevó a su Dodge a la victoria. En el hockey metropolitano masculino cambió el puntero, ahora se llama Ciudad, que le ganó 4-2 a Ciudad B y pasó a la punta porque Banco Provincia cayó frente a Mitre por 4-1. En el tenis internacional, Challenger de Fano en Italia, sobre polvo de ladrillo, perdió la final el bonaerense Nicolás Kicker, cayó con el brasileño Joao Sousa, 6-4, 6-7 y 6-2. Hay dos jugadores que se llaman Joao Sousa, este es el brasileño, y el que jugó en los Juegos Olímpicos es el portugués, que jugó incluso contra Juan Martín del Potro. En el Master 1000 de Cincinnati en los Estados Unidos, eliminado en primera ronda el bahiense Guido Pella, perdió con el japonés Yuichi Sugita, que le ganó 6-1, 5-7 y 7-5. Hoy, no antes de las 13:30, Challenger de Cordenons en Italia, se presenta el correntino Leonardo Mayer frente al alemán Bastian Trinker. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Quiero hacer una referencia en torno a algo que me parece no es menor, pero que marca una sociedad en su conjunto. Ustedes saben que nosotros hicimos los primeros Juegos Panamericanos allá por 1950 y el medallero terminó notablemente favorable a la Argentina, segundo salió Estados Unidos y de ahí para abajo el resto de los países de América. Aquella vez incluso le ganamos al básquetbol a los campeones mundiales, que era Estados Unidos. Y era una sociedad distinta, ordenada, que tenía una constitución, la del 49, nueva, que estaba con pleno empleo, donde no existían las villas, y donde además la gente era absolutamente contenida, no solamente por los sindicatos, que ya tenían la posibilidad de hacer turismo, sino por el propio Estado, que tenía organizado para que los jóvenes hicieran turismo. Los campeonatos juveniles e infantiles Evita y Juan Perón permitían en la Argentina usar eso como excusa al deporte para hacer un relevamiento de la salud de la juventud. Y se sabía entonces el estado bucal de los chicos, el estado pulmonal, se sacaban radiografías, en fin, se estudiaba la alimentación, etcétera. Era un país ordenado. Y las consecuencias eran éxitos deportivos. Si ustedes repasan lo que hoy está pasando en estos Juegos Olímpicos, donde Estados Unidos le saca una enorme ventaja de medallas a China, que es el segundo competidor, se va a dar cuenta también que la potencia se esmera para lograr objetivos ya en el campo superprofesional, pero también como sociedad. Entonces Estados Unidos, hace muchos años después de la Segunda Guerra Mundial, que si no es primero, es segundo, y está siempre peleando espacios, que alguna vez compitió con la vieja Unión Soviética, ahora compite con los chinos, alguna otra vez compitió con algún otro, pero finalmente siempre estuvieron en esa conversación, porque su sociedad está ordenada y organizada mejor que el resto en esta función. Y cuando nosotros miramos y vemos que tenemos a grandes deportistas en forma individual, fíjense que las dos medallas que tenemos las tenemos justamente en cosas individuales. Un segundo puesto logrado ayer por Del Potro y un primer puesto logrado antes por la judoka. Son deportes individuales. Hasta ahora, todavía tenemos chance, en lo colectivo hemos fracasado en casi todo. En 1950, en esos primeros Juegos Panamericanos, no solamente acertábamos a lo individual, sino también a lo colectivo. Pero cuando uno va hacia atrás para ver los logros olímpicos, salvo alguna excepción del fútbol, también son en la mayoría cuestiones individuales. Esto está indicando que nosotros no sabemos trabajar en equipo y que además nuestra sociedad, que vive desordenada casi constantemente, no puede dar un resultado diferente. Un país desordenado, con una asociación del fútbol argentino que ni siquiera puede organizar un campeonato, no puede dar una selección que gane la Copa América o una selección que gane los Juegos Olímpicos. No lo puede dar. Sería ilógico que ganara. Pese a lo cual fue su campeona del mundo, pese a lo cual fue su campeona de América, pero en el medio del desorden, con quienes no juegan en la Argentina. En la nueva lista que ha hecho Bauza, son los dos jugadores, uno en River y otro en San Lorenzo, el resto juegan todos en el exterior. Por lo cual se sigue tapando la expresión del jugador de local y se recurre otra vez a los que han triunfado individualmente y que después, cuando se los juntan, no necesariamente pueden formar un equipo. Bueno, esto es lo que somos. Nosotros somos así, somos muy capaces en forma individual y somos un fracaso absoluto trabajando como sociedad. Por eso es imprescindible debatir una comunidad organizada. Por eso es imprescindible saber qué piensa cada quien sobre cómo salir del atolladero. Nosotros abrimos un gran libro de la queja, entonces todo el mundo se queja, y nos vivimos quejando de la democracia y de la dictadura, y no encontramos una forma de gobierno que nos satisfaga, y hemos probado todas. Hemos pasado por radicales, por inventos de radicales y peronistas, llamado alianza y disfrazados con otra gente. Hemos puesto izquierda y derecha dentro del radicalismo, izquierda y derecha dentro del peronismo. Es decir, hemos hecho todas las variantes posibles. Y todo eso estuvo rodeado de una falta de éxito como consecuencia de la forma de ser. Entonces, cuando recién preguntábamos acerca de la credibilidad, estábamos haciendo también referencia a este tipo de cosas. ¿Por qué nosotros somos como somos? Porque en definitiva, de esta sociedad es donde está saliendo cada uno de los dirigentes. No nacen de un repollo, salen de nosotros. estos dirigentes que aparecen ahora para representar el tiempo político actual, o los viejos que se reciclan y un día son una cosa y otro día son otra cosa, no son nada más ni nada menos que la expresión colectiva de lo que somos en forma individual.